Hemos hecho unas cuantas llamadas y al final el concejal del Partido Popular, Chema Beascoechea, pues es al que tiene la suerte de perder un poquito de su tiempo esta mañana. ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Muy buenos días, que en esta gélida mañana además. No, pero es muy bonito. Todo lo que es blanco, pues siempre da más alegría que los grises. Sí, más que lo sí, por supuesto, lo blanco prefiero lo negro. Bueno, ese acuerdo que ha llegado en el ayuntamiento de Orduña, el ayuntamiento que usted es concejal, y que, bueno, me imagino que hubo unanimidad entre todos los grupos, ¿o cómo quedó eso? Sí, bueno, unanimidad en llevarlo a cabo, sí, porque es un futurible que se lleva mucho en las ciudades sostenibles en la actualidad, y entonces, bueno, pues parece que procede el poder hacer un estudio y llevarse a cabo esa peatonalización parcial los fines de semana. Esto, bueno, se hace supongo para el beneficio de los peatones, pero bueno, no sé, habría que preguntarles si los comerciantes o los hosteleros están de acuerdo, ¿no? Porque claro, ya sabemos lo que pasa, que estamos todos tan acostumbrados y tan necesitados, entre comillas, de llevar el coche hasta la puerta del establecimiento donde vamos a comer, tomar una copa o comprar pues el pan, que en fin, no sé si vamos a ir quitando esa costumbre poco a poco o nos la van a quitar con estas medidas. Bueno, mi opinión es que una cosa merece la pena, pero desmerece en otros aspectos. Yo creo que cuando la gente sale a la calle, pues es hacer gestiones rápidas, urgentes y poder dedicarse al ocio. El problema es el tránsito de vehículos, porque la ciudadanía, cuando es la época pues de mayores días de luz solar, pues bueno, pues le gusta pasear, pero la mayoría del año, normalmente pues todos andamos apurados de tiempo, y me parece que estas medidas de peatonalizar son bonitas, pero siempre perjudican bueno, a los que tienen que sostener un poco la vida del ocio nuestra. Y ustedes en el ayuntamiento han pensado, bueno, no sé si usted tiene la respuesta, quizás sí, si se peatonaliza la zona centro, los que vamos de fuera a Orduña, por ejemplo, tenemos que dejar el coche en algún sitio. Se habilitan aparcamientos disuasorios, porque donde bueno, hay que ir en coche o en tren, se puede ir en tren también, pero ya sabemos que la mayoría, de momento, hasta que la gasolina no suba por las nubes, que subirá, pues optamos por el coche. Pues sí, no creo que sea una medida así. Hombre, como vendible es vendible el tema de la peatonalización, pero entre aparcar cerca de la estación de tren y ya venirte en tren desde otros lugares, pues ya te vas en tren, o sea que no vas en coche. Pero bueno, pero lo dicho, van a establecer, ¿sabes si van a establecer aparcamientos disuasorios? Por Porque si ahora no, por ahora se va a hablar de la restricción y el gasto que conlleva un mínimo de control del paso de los vehículos. O sea que, bueno, todo genera unos gastos al principio, y el problema es eso. Bueno, pues tratar de gastar poco y poder controlar bien el tema, que no sé, lo veo yo un poquito así como quiero y no puedo. Bueno, pues Orduña, con su casco antiguo y que lo van a peatonalizar los fines de semana. Por cierto, ¿en qué otras historias están inmersos ahora? Aparte de las restricciones y apretarse el cinturón, que eso en todas partes parece que es lo que toca. Además de Bueno, pues eso. estamos con las inversiones mínimas dentro de un comienzo de año, del cual no tenemos todavía conocimiento de la previsión de gastos durante este año. Y bueno, pues ahora mismo vengo de terminar un concurso de poder elaborar un plan de contratación para la revista municipal y el acceso a la página web del ayuntamiento, y lo que es el trato con los medios informativos como vosotros. Bueno, pues nada, va, le dejamos para que continúe con su viaje, que le hemos obligado a parar Me habéis cogido en la carretera, sí. hemos obligado a parar el coche para poder hablar y le agradecemos muchísimo, porque no es fácil, ¿eh? Hoy en la jornada de hoy, no sé si por el frío, la verdad es que no muchos cogen el teléfono. Bueno, por lo menos el que está en casa oyéndoos, pues al menos que se entere que estamos trabajando activamente. Muy bien, Chema, voy a escuchar. Desearos pues un buen fin de semana y que os cobijéis todos muy bien, y prudencia en la carretera. Eso es, eso hace falta. Chema Beascoechea, concejal del Partido Popular en Orduña, muchísimas gracias, muy amable. a todos vosotros. Hasta luego, un saludo.